mujer que a mí me quiera, yo le pongo condiciones. La mujer que a mí me quiera, yo le pongo condiciones. Ay, si no quiere que beba, yo le doy sus vacaciones. Ay, si no quiere que beba, yo le doy sus vacaciones. ¡Uba! Borracho yo soy así, borracho yo soy así. Oye, es verdad. Borracho yo soy así. Si me acepta como soy, pasa la vida tranquila. Si me acepta como soy, pasa la vida tranquila. Que no se enoje si voy a beber a la cantina. Que no se enoje si voy a beber a la cantina. ¡Uba! Borracho yo soy así, borracho yo soy así. Borracho yo soy así, porque cuando bebo soy muy feliz. Borracho yo soy así, borracho yo soy así. Borracho yo soy así, porque cuando bebo soy muy feliz. No, y es que yo paso la vida sabroso. Siempre preparada cuando yo esté parrandeando. Que esté siempre preparada cuando yo esté parrandeando. Si llego en la madrugada, que no la encuentre roncando. Si llego en la madrugada, que no la encuentre roncando. Borracho yo soy así, borracho yo soy así. Borracho yo soy así, porque cuando bebo soy muy feliz. Borracho yo soy así, borracho yo soy así. Borracho yo soy así, porque cuando bebo soy muy feliz. Si no llego en la mañana, que no se me desespere. Si no llego en la mañana, que no se me desespere. Que tampoco diga nada si ando con otras mujeres. Que tampoco diga nada si ando con otras mujeres. ¡Uba!